retroceder el tiempo y estar contigo como fue en el pasado. Volver a contemplarte toda y escuchar de tus labios el eco de tu voz. Caminar por las calles como lo hacía antes y detener las horas para una eternidad. Oye, ay, qué buena. Cuando empiezo a recordarte, pronuncio tu nombre sin que me diera cuenta. El amor de mi vida, y en ti dejé huellas que no podré borrar. Pero aún me doy cuenta que todo es fantasía, que hay cosas que en la vida jamás han de borrar.